11 y 24 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Ya saben que el principal foco de atención en la jornada de hoy es, como decíamos, la llegada de la Vuelta Ciclista a España en su paso por esa tercera etapa por nuestra localidad. Un horario estimado es el que se prevé para que, bueno, pues se produzca esa llegada y ese paso por Ubrique. En principio, bueno, pues nosotros vamos a hablarle de este asunto, que es lo principal, lo que sin duda interesa a muchos ciudadanos ubriqueños, porque da la circunstancia de que coincide la llegada de los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España con salida y entrada de la gran mayoría de los trabajadores del sector de la piel. Y bueno, pues es un asunto del que hay que informar y que vamos a recoger enseguida con el responsable de Deportes y Tráfico, Víctor Chávez, que ya nos acompaña. Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya en su día, la semana pasada, hablábamos en principio del itinerario de paso por las calles ubriqueñas, también de ese dispositivo preparado y un poco del horario aproximado de llegada, porque, bueno, pues se sabía simplemente con aproximación, no con exactitud. No sé si ya desde la organización se han facilitado más datos y se puede concretar algo más ese horario de paso de los ciclistas de la Vuelta por nuestra localidad. Pues bueno, como bien hablamos la semana pasada, Rocío, pues si los horarios estos son aproximados, ¿no? O vamos a oscilar en el paso de la Vuelta por la localidad de 15:35 a 15:45 aproximadamente. Ese es el tiempo previsto que tienen de paso por aquí. Entonces, pues bueno, digo que la Guardia Civil, por ejemplo, pues tiene que estar en los puestos de corte a partir de las 2:30 o a las 2:30, para partir de esa hora ya, una vez que le informen del corte, se lleva a cabo. Estamos hablando que el corte pues se puede llevar a partir de las 3:45 aproximadamente. 3:45 es cuando se procedería a cortar la carretera. Por la zona de Avenida de Corte y por la zona, además, también de salida al municipio, ¿no?, por ambos tramos. Bueno, sí, primero, pues, como digo, ya sería por lo que es Avenida de Corte, ¿no? Ya una vez que pasen las 3:45 o por ahí, pues creo que ya se va a ir dificultando el acceso hacia aquella zona, ¿no? Por tanto, yo invito a estos trabajadores que tengan que hacer la entrada a las 3, pues sí puede ser que aprovechen un pelín antes para que luego no se vean involucrados en estos cortes, ¿no? Uh-huh. Desde aquí vamos a intentar de atrasarlo todo lo posible, ¿no? Le haremos saber a la organización que es el acceso que tenemos hacia los polígonos, y espero que sean un poco más flexibles a esa hora y que podamos retrasarlo lo máximo posible. Uh-huh. Claro, por concretar, para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo que no sepan qué hacer. En principio, la Vuelta pasará a Ubrique en torno a ese horario, 3:35, 3:45, se corta pues unos 40 minutos antes, así que en torno a las 3:45 se cortará al tráfico nuestra localidad. ¿Esto qué significa? Pues que va a coincidir sobre todo con el horario de entrada de los trabajadores del sector después del almuerzo, que suelen entrar en torno a las 3 de la tarde. Así que lo suyo es que adelanten esa entrada pues una media hora para evitar problemas, ¿no? Porque, bueno, si no estaría muy justo de tiempo. ¿Cómo lo podríamos indicar? Por ejemplo, 2:30, ¿no? Un tope, que sería lo más sensato quizás para evitar, ¿no?, esos ajustes quizás. Hombre, bueno, desde aquí yo no soy nadie, ¿no?, para claro, decirle uh-huh. a la hora que cada uno debe entrar o de irse, ¿no? Solamente yo sí puedo invitar, ¿no?, a que se adelante un poco no la entrada, ¿no?, sino ya el acceso hacia esa zona, ¿no?, para evitar lo que es el posible atasco que puedan tener en esa zona si se cierra a las 3:45, por ejemplo. Por tanto, para evitar de tenerse que quedar en la carretera, pues yo creo que sería factible de adelantar un poco lo que es el acceso. Incluso, bueno, pues aquí desgraciadamente no tenemos otra vía alternativa, ¿no? Aunque sí se pueda llegar lo que es hasta la Fuente de San Francisco por otras vías, pero por eso digo que si adelantamos un poco, pues evitaremos bastante problemas para el acceso a los polígonos. Claro, así que, bueno, es una cuestión simplemente que tienen que tener en cuenta, ¿no? El hecho de que en torno a las 3:45 se cortará el tráfico y no se va a poder pasar. Ya cada uno, bueno, pues tendrá que decidir, ¿no?, qué es lo que se hace con esos horarios, ese descanso para el almuerzo, se adelanta, se retrasa. En fin, eso ya cada uno, ¿verdad?, como tú decías, lo tiene que saber. Cada uno, pero incluso, Rocío, yo creo que la ocasión merece la pena y sí que aquellos trabajadores que desgraciadamente pues no puedan ver el paso por la localidad, pues desde una hora o prácticamente más tiempo adelante va pasando la caravana publicitaria, van pasando coches de equipo, van pasando motos, van pasando distintos medios, tanto televisión, radio. De hecho, pues mira, ya tenemos en Ubrique desde anoche había coches de Televisión Española, tenemos un camión de Televisión Española, tenemos distintas motos, y esto hace que el ambiente pues intensifique lo que esta jornada de ciclismo, ¿no? No es solamente el ver a los ciclistas pasar, ver también la caravana, ver todo lo que se menea detrás de estos corredores en bicicleta, y la verdad que la ocasión merece la pena de echar un paseo e ir viendo todo el montaje que minuto a minuto vamos a tener la posibilidad de ver por nuestras carreteras. Claro, la caravana publicitaria que nos comentabas tú la semana pasada podría pasar por nuestra localidad en torno a la una y pico del mediodía, ¿no? Pero esto no significa que se corte el tráfico en ese horario. Efectivamente, pero bueno, ya los últimos horarios que nos dieron por parte de la organización nos decían que la caravana publicitaria va a estar en torno a las 2:10 de la tarde en el puerto del Mojón de la Víbora, ¿no? Por tanto, pues esto quiere decir que hasta las 2:30 aproximadamente pues no pasará la caravana por Ubrique. Estamos hablando de prácticamente una hora de adelanto con los ciclistas, ¿no? Por tanto, yo creo que como estamos hablando de que si se hiciese el acceso a estos polígonos o a esta zona donde mayor afluencia de trabajadores tenemos ahora mismo andando, pues la verdad que sí va a coincidir con esta caravana y van a tener la posibilidad, aquellos que no tengan la suerte, como ya digo, de ver los ciclistas, pues van a tener la posibilidad de ir viendo todo lo que venía a la vuelta. Claro, lo ideal es lo que tú apuntabas antes, ¿no? Lo ideal es que todos los ubriqueños puedan disfrutar, ¿no?, de ese espectáculo deportivo, puedan verlo, pero claro, el horario es un poquito complicado, ¿verdad? Bueno, el horario es un poco complicado y el día también es complicado, ¿no? Uh-huh. Bueno, la organización así lo estipula y nosotros pues no tenemos nada más que acatar eso, ¿no? La verdad que yo creo que un poco el trasiego que pueda llevar a alguna gente merece la pena publicitariamente, porque no dejemos y no olvidemos que esto va a ser un escaparate publicitario para muchísimas televisiones. Estamos hablando de más de 100 televisiones y de más de 100 países que retransmiten la vuelta. Por tanto, estos minutos, estos segundos que pueda estar Ubrique en las distintas televisiones del mundo, creo que merece la pena hacer este mínimo esfuerzo. La verdad que sí que es una pena, como ya digo, que no todos los ubriqueños puedan disfrutar, pero esperemos que sea. Bueno, de hecho, nos decía ya que las unidades móviles de Radio Televisión Española ya están aquí en nuestra localidad. Imagino que para, bueno, pues saber dónde colocarse, ¿no?, a la hora de reflejar el paso de la vuelta por aquí, por nuestro municipio. Bueno, ellos estarán, me imagino, que estudiando o viendo los posibles sitios para tener buenas tomas y hacen algún relevo las motos. No te puedo decir, la verdad que sí, que nosotros ya desde esta mañana estamos preparando todo lo que es el trazado. Decir que ya prácticamente en el Paseo del Prado pues prácticamente ya no existen coches, lo tenemos ya limitado en la zona y todo preparado, pues las cámaras sí que, o las motos sí que han pasado, han pegado ya algunas pasadas por el tramo, igual para ir conociéndolo y, como ya digo, tener las mejores tomas posibles. Uh-huh. Bueno, vamos con otro aspecto importante del paso de la Vuelta Ciclista España por nuestra localidad en el día de hoy. No solo los horarios, también hay que tenerse al recorrido. Lo comentábamos ya la pasada semana, pero vamos a volver a recordarlo y también a incidir en el tema de, bueno, pues la retirada de vehículos, principalmente en la zona del Prado, ¿no? Que era la única donde tenían que retirarse y que, como nos comentabas antes, ya está pues prácticamente controlado. Sí, bueno, la retirada de vehículos que va a hacer en todo el Prado, que como ya digo, pues está prácticamente controlado a falta de muy, muy poquitos coches que había ahora hace unos minutos. Pero bueno, como ya digo, se está señalizando, se está balizando lo que es la zona de los pivotes del Prado, ¿no? Para encauzarle un poco lo que va a hacer la vía para que desde un momento los ciclistas ya lleven en la mente lo que él va a hacer ese tramo por Ubrique, y no queremos dejar sin balizar esa zona para que sea más visible para ellos y evitar en este caso algún accidente. Luego lo que es la Plaza de la Estrella sí la vamos a encauzar, vamos a hacer un embudo para que, como ya digo, con algunas vallas y cintas vayamos encauzando los corredores para que se vayan metiendo en la estrechez que se va a crear un poco en el Parque del Prado. Claro. Por tanto, ya de ahí ya todos los cruces retirados, tenemos ya las vallas en la Plaza de la Estrella, en los distintos cruces que vamos a tener, y como digo, ya bastante controlado lo que es el trazado. Claro, sobre todo más complicado cuando llegue el pelotón, ¿no? En esa zona, la Plaza de la Estrella, que la más estrecha de todo el recorrido, ¿puede ser? Sí, quizás sea la más estrecha. De todas formas, Rocío, de todo, bueno, está claro, ¿no? Que los corredores pues ya llevan las etapas bastante estudiadas, ¿no? En el roadbook de ellos pues sí que tienen los pasos por las distintas localidades, a los distintos obstáculos que se puedan encontrar, como en este caso puede hacer las estrechez de la vía, los distintos resaltos, las curvas peligrosas, los valles un poco más peligrosos y las zonas así más conflictivas, pues lo llevan reflejado, y sus mismos equipos pues por el pinganillo también le van informando, ¿no? Pues la verdad que sí, una de las cosas que se ha criticado mucho lo del pinganillo en los corredores de ciclismo, pero la verdad que para este caso sí que es bastante beneficioso, y por tanto para la seguridad de los corredores, todo lo que sea seguridad, ya desde aquí ponemos bastante hincapié y decimos que toda es poca, y si en este caso pues con esto puede hacer un poco más de seguridad los corredores para evitar estos accidentes, bienvenidos sean. Claro. Bueno, ¿cuál es exactamente el recorrido? ¿Por dónde pasarán cuando entren a nuestra localidad? Bueno, el recorrido a Ubrique van a entrar por lo que es la carretera de corte, ¿no? Vienen desde el puerto de Gali al Mojón, entran por la carretera de corte, y una vez que lleguen al Estor girarán a la izquierda para coger la avenida Diputación. Una vez llegado a la Plaza de las Estrellas girarán hacia el Paseo del Prado. El Paseo del Prado se hará en su totalidad, y luego en la glorieta Radio Televisión Española se girará a la izquierda para acceder a lo que es la avenida de Carlos Cano. Y una vez se gira a la izquierda ya para salir hacia la avenida de Cádiz, y ya bueno, pues una vez que estén en la avenida de Cádiz saldrán hacia la gasolinera, y la gasolinera girarán a la derecha con dirección a Venoca. Hay que decir que bueno, pues en todo este recorrido se está un poco adecentando la vía, ¿no? Repintando los pasos de peatones, en fin, preparando lo que es esos tramos en concreto. Bueno, sí, el tema de los pasos de peatones, ¿no? Ya pues estábamos casi esperando esta ocasión, porque en esta fecha teníamos previsto de repintarlo. Uh-huh. Y se ha aprovechado para repintar un poco lo que es la vía por donde van a pasar los corredores, para así, si tenemos la suerte de que nos plasme la televisión, pues dar buena imagen respecto a bueno, o cara a todo el público que nos pueda ver por televisión, ¿no? Por tanto, yo creo que la imagen es una parte muy importante, y en este caso pues deberíamos de aprovechar. Claro. Lo comentábamos también la pasada semana, el hecho de que pase la Vuelta Ciclista a España por Ubrique no tiene nada que ver con una salida de etapa o con una llegada de etapa de vuelta, la de España o la de Andalucía, ¿no? Como recientemente hemos tenido, pero también requiere de un dispositivo, ¿no? Especial. ¿Qué es lo que se ha preparado en este ámbito? Bueno, nosotros como dispositivo especial pues no hemos hecho prácticamente mucho, ¿no? Porque prácticamente de todos los cortes y más en este caso por ser una circunvalación, como quien dice, ¿no? Mm. Porque aunque la travesía sea la calle San Sebastián, sea la carretera y ingeniero Juan Romero Carrasco, pero bueno, estamos hablando de una travesía, y aquí pues bueno, la Guardia Civil es la que prácticamente se va a hacer con todos los cortes de carretera. Nosotros sí que por supuesto nos teníamos que comprometer, y de hecho en ello estamos, era de tener la mejor accesibilidad a los corredores y coches, ¿no? Tener una vía sin obstáculos, limpia en la medida de lo posible, y como ya digo, no nada especial que pueda acarrear o pueda llevar lo que es un final de etapa o una salida de etapa, ya sea de una vuelta ciclista a Andalucía, como así hemos tenido la suerte de tener estos dos años atrás, como puede hacer la vuelta ciclista a España, ¿no? Ya la vuelta ciclista a España estamos hablando de otros niveles, estamos hablando de la segunda mejor vuelta por etapa del mundo, y de hecho sí que son bastantes requisitos los que se piden a la hora de tener una salida y una meta. No quiere decir con ello que nosotros no estemos preparados, por supuesto, y de hecho ya hemos tenido dos metas de la vuelta ciclista a España en Ourique, ¿no? Las dos con la verdad que positivamente, y bueno, para ello sí que estamos preparados, porque todos los años pues en Ourique se celebran eventos deportivos de carácter internacional y nacional, y la verdad que sí, preparados estamos, pero bueno, en las fechas que corren no son las mejores fechas para pujar por una salida o por una etapa de la Vuelta a España, pero nos tenemos que conformar con el paso, que creo que no es poco, son muchas las localidades que luchan por esto, y si encima de todo debemos de recalcar que a Ourique no le va a costar ni un solo euro el que pase la Vuelta Ciclista por Ourique, yo creo que la repercusión es bastante positiva. Claro, porque hay que decir que el ser final de etapa o salida conlleva una inversión, ¿no?, por parte del municipio o la ciudad donde se produce, ¿no?, esa salida o esa llegada. Sí, lleva una inversión, y la verdad que bastante importante, ¿no? Hombre, luego tenemos que tener en cuenta, como yo digo, el retroceso publicitario que tenga, que sí que merece la pena, pero bueno, antes para de estas cantidades, bueno, antes hay otras necesidades que cubrir, y la verdad que el dinero este pues se puede ver invertido en otras cosas, ¿no? Como ya digo, sí que merece la pena, ¿eh? Merece la pena, de hecho estamos hablando, como ya digo, de muchas televisiones, tanto autonómicas, nacionales como internacionales. Es mucha la publicidad que tanto hoy como el día anterior, como el día posterior, se le da a la salida y a la meta de esta grande vuelta. De hecho, lo pudimos comprobar en lo que fue la Vuelta Ciclista Andalucía, que un día antes y un día después, pues Ourique estuvo en las distintas televisiones que retransmitieron la Vuelta a Andalucía. Víctor, te pongo en un aprieto si te pregunto si recuerda en qué año fue cuando Ourique fue, bueno, pues llegada de la Vuelta Ciclista a España, porque ha sido llegada siempre, las dos ocasiones, ¿no? Las dos ocasiones han sido llegada, y otra vez pasó también la Vuelta por Ourique, y la última vez que fue, te lo digo de cabeza, creo que fue en el 2002, y la primera vez quiero creer que fue en el 1989. El 89, yo sé que fue hace muchísimo tiempo. La primera etapa tuvo finales en el Paseo del Prado, todavía la Avenida de España era transitable, y venía en la misma dirección que va a ser hoy, la vuelta entraría por lo que es la Avenida Diputación, luego cogería la Plaza de la Estrella y la Avenida hacia adentro, y una vez que llegaba a lo que es como todos conocemos, lo que es el centro de la Avenida España, pues giraba a la izquierda y tenía la meta a la altura del estanco que hay en el paseo. Sí, recuerdo. Y la segunda, pues la verdad que fue una etapa bastante emocionante, donde y un corredor escapado en los últimos metros, y en la subida al Hipersport pues lo pasaron a muy pocos metros de la meta, y la verdad que fue un poco, yo creo que esta etapa a ese corredor no se le va a olvidar en la vida, a Ubrique. Y bueno, también decir que en la primera etapa el ganador de, en la primera vez que pasó por Ubrique, el ganador de la etapa fue el ganador de la Vuelta también. Uh-huh. Vamos a ver, bueno, este año la verdad que todavía no es en la tercera etapa, está todo muy apretado, los grandes favoritos pues todavía tienen mucho que decir, y ya cuando llegue pues la alta montaña ya será donde veremos a los posibles candidatos para ser ganador de la Vuelta. Uh-huh. Pues no te he puesto en un aprieto, sí que sabía perfectamente, ¿no? Los años, yo no lo recordaba, vagamente tenía yo una imagen en la cabeza, pero no recordaba exactamente la fecha, ni mucho menos. Cuando fue Ubrique sede, ¿no? De una llegada de etapa de la Vuelta Ciclista a España en el 89 y en el 2002, anda que no haya habido nada, sobre todo en el 89, ¿verdad? Con esa Avenida España incluso que no era peatonal y pasaba por ahí la Vuelta, increíble. Gracias. ¿Cómo ha cambiado todo? Bueno, dejando esas añoranzas, ¿no? Del recuerdo, vamos a insistir también en otro aspecto más del hecho de que pasa la Vuelta Ciclista a España este lunes por nuestra localidad, y es el hecho de la parte de la afición de los ubriqueños, que bueno, pues va a acudir a ver la Vuelta. Por un lado, pues por supuesto se invita, ¿no?, a todos los ubriqueños, aunque quizás el horario, la calor y demás sea un aspecto negativo para ver pasar la Vuelta Ciclista a España, pero que acudan, porque bueno, pues es algo especial, ¿no?, que llega a nuestra localidad. Y luego además también pues insistir en ese aspecto más cívico, ¿no?, que lo comentábamos la semana pasada, de no intentar pues dar ánimo a los corredores, ni mucho menos, porque bueno, cualquier palmadita puede provocar un desastre, ¿no? Bueno, aquí la verdad que no vamos a tener la posibilidad de dar las palmaditas, uh-huh, que tanto se ven sí en televisión, y la verdad que le están haciendo un flaco favor a los corredores, ¿no? Primero porque lo desequilibran bastante, incluso cuando se ayuda empujando, pues pueden tener penalizaciones, y lo que es más grave es que pueden tener cualquier accidente, tanto los corredores como estas personas que saltan a la calzada, que ya digo, pueden tirar al mismo corredor y pueden ser atropellados tanto por otros ciclistas como por motos y coches de la organización. Aquí no vamos a tener esa posibilidad, afortunadamente, pero porque por aquí van a hacer un paso bastante rápido. Estamos hablando de que para ellos esto, las mínimas cuestas que nosotros podamos encontrarnos aquí, que no va a haber, ya está, que no entre un poco a la subida de la gasolinera, ellos van a ir a una velocidad bastante bastante importante, ¿no? Por tanto, yo quiero invitar a todos los aficionados, aunque decimos que si el calor o el frío en este aspecto, seguro que no nos va a importar, porque no todos los días se ve un espectáculo de estas características, y la verdad que lo vamos a ver todo bastante, los corredores bastante ligeros. Por tanto, sí que invito a que la gente esté en la acera, no se salgan de la acera, porque ya digo, una mano o un pie fuera de la acera y coja un corredor, primero que puede hacer mucho daño tanto a ese corredor como al pelotón, porque puede ocasionar un accidente bastante grave, y estamos hablando también que a la persona pues también le puede hacer mucho daño. Estamos hablando de que, ya digo, pues pueden pasar por algunas zonas pues seguro que a 30 y tanto, a 40 kilómetros por hora, ¿no? Quizás aquí por el centro del pueblo este paso no va a ser tan rápido, pero ya digo que sí, la velocidad es bastante considerable, y no debemos de olvidar que los ciclistas van muy desprotegidos. Estamos hablando de una bicicleta con una rueda muy, muy, muy fina, que en cualquier desequilibrio pueden caerse, y estamos hablando que llevan el cuerpo, que es lo que los para contra el asfalto. Por tanto, desde aquí yo creo que es una llamada un poco porque la tienes que hacer, porque de todo es sabido que el aficionado Ubrique, en este caso y en todos los casos deportivos, pues lo lleva todo perfectamente, uh-huh, está bastante educado al respecto, y somos bastante considerados con ellos. Por tanto, ya digo que tengamos una buena, un buen paso por Ubrique, porque no hay que lamentar ninguna ciudad. Claro. ¿Cuánto puede durar el paso de bueno, por ejemplo, el primer ciclista, ¿no? Si alguien va en cabeza, bueno, pues el paso por Ubrique desde que llega a la carretera de corte hasta que sale de Ubrique ya dirección a Benocá, ¿cuánto tiempo puede ser? ¿Minutos? Bueno, si hablamos desde, por ejemplo, que entren, vamos a poner desde la subida a Avenida Parlamentario hasta que salgan por Carlos Cano, uh-huh, a dirección de Avenida de Cádiz, no va a llegar a dos minutos. Seguro que no va a llegar a dos minutos. También depende de cómo venga la carrera, ¿no? Que tengamos escapado, que venga el pelotón, que se lo hayan tomado con calma para afrontar lo que es los puertos que le quedan con más rapidez, con más ganas. Pero bueno, yo creo que la etapa de hoy invita a la escapada, y seguro que apuesto a que por Ubrique vamos a tener una escapada con un par de minutos mínimo con respecto al pelotón. Yo creo que es bueno, ¿no?, para la afición, ¿no? De hecho, pues, mientras más cortes veamos hoy, pues para nosotros los aficionados mejor va a ser, porque quizás la carrera dure unos minutos más cortada la carretera, pero tenemos la posibilidad de ver más corredores fraccionados, y la verdad que es lo que nos gusta, ¿no? Claro, eso mismo te iba a indicar, ¿no? Porque una cosa es los cortes de la carretera en previsión de cuando llegue la Vuelta Ciclista a España, pero hay que saber la carretera cuando termine, cuando ya el pelotón pase y concluya, ¿no?, toda esa caravana. Todo dependerá de los escapados, de, bueno, pues si alguno, si tarda más el pelotón o menos. No se puede saber, se sabe cuándo se va a cortar por el paso, pero no cuándo se va a abrir porque ya haya pasado, ¿no? Sí, pero Rocío, estamos hablando de 10 minutos más prácticamente, como vale, mucho. Uh-huh. En estas alturas de carrera, que todavía nos quedan, no hay tiempos que puedan marcar a los favoritos, pues no creo que se vayan a permitir escapadas de 10 minutos o cosas así, 8 minutos, vale, vale, ¿no? Por eso quizás puedan venir escapados, que yo, como ya digo, apuesto que sí, pasarán por aquí a algún grupo escapado, pero bueno, ya digo, todo es muy difícil, ¿no? Pero claro, que no creo que traigan más de 8 minutos de adelanto con respecto al pelotón. Por tanto, puede que sean 10 minutos más lo que pueda durar el corte de carretera. Yo creo que va a oscilar en torno a una hora prácticamente el corte. Eso te iba a preguntar, ¿no? Nos fiamos de tu criterio porque sabemos que sabes de lo que estás hablando. Bueno, pero luego son muchas cosas las que pasan, claro, en carrera. Solamente con que la salida se pueda retrasar por cualquier circunstancia, pues ahí ya nos da al traste con todos los horarios previstos, ¿no? Por tanto, a mí nunca me gusta hablar, y no lo hago, de cosas puntuales en este caso, ¿no?, como son fechas y horarios, ¿no? No es igual una subida de Ubrique, de Legítimo Ubrique, que si sabemos que a las 9 sale la primera, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, el primer coche sale a las 9 y una hora antes tiene que estar cortado, y ahí sí es todo más estricto, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que son muchas las circunstancias que nos rodean, y tenemos que oscilar entre un horario arriba y un horario abajo. Pero vamos, estamos hablando, ya te digo, que el paso por Ubrique va a ser de 3.35 a 3.50 como máximo. Lo que sí sabemos con seguridad, como dato seguro, 3 menos cuarto se va a cortar la carretera, la vuelta pasaría entre las 3.35 y 3.45, y unos 10 minutos después de que pase, pues abriría la carretera al tráfico, lo más probable. Así que, como mucho, a las 4 de la tarde prácticamente ya la carretera está abierta, ¿no? Sí, debe de estar abierta ya, yo creo que sí, sobre esa hora, sí, debe de estar abierta. Una hora y cuarto, de 3 menos cuarto a 4, como mucho, ¿no?, ampliando mucho los márgenes. Pues sería el tiempo, el periodo en el que permanecería cortada al tráfico la carretera. Ténganlo en cuenta para la hora de organizarse y hacer sus planes. Bueno, pues, ¿qué más nos queda, Víctor, sobre el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra localidad, que era el tema central del día de hoy? Bueno, pues nos queda, como digo, invitar a todo el mundo. De aquí esperar que sean los máximos aficionados posibles los que puedan disfrutar de este evento. A todo el mundo invitar que con la máxima precaución posible salga a la calle a ver los corredores, pero no, yo de verdad que no invito a salir 5 minutos antes y verlo, invito a que vayan viendo todo el transcurso de caravana, de coches, de motos, porque la verdad que, como digo, y no me cansaré de repetirlo, es un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Para aquellos aficionados que tienen la suerte de vivir distintas etapas, saben de lo que estoy hablando y saben que se aprende mucho, se ve muchas cosas que en televisión no vemos, lo que realmente menea esto, porque en televisión vemos que hay 3 motos, que hay un helicóptero, pero no sabemos de todo el trabajo que esto conlleva, de toda, bueno, por ponerte los efectivos de la Guardia Civil, vamos a ver, si ya vimos cantidad de motos en lo que era la Vuelta Ciclista Andalucía, el despliegue que tenía el cuerpo de la Guardia Civil, podremos ver hoy que se queda corto para lo que menea una gran vuelta como es la de España. Oye, Víctor, y para los aficionados, ¿cuál es el lugar mejor para ver el paso de la Vuelta por Ubrique? ¿En qué punto de todo el trayecto, de todo el recorrido, nos podemos situar para verlo mejor? Bueno, cada uno va a tener su perspectiva de cómo ver la carrera, ¿no? Aquí nos vemos muy limitados, Rocío, porque habrá gente que incluso esté trabajando y tenga la posibilidad de salir 15 minutos y la tenga que ver en la puerta de su casa, de su fábrica, de su lugar de trabajo, o donde sea, ¿no? Pero bueno, aquí pues quizás un sitio bastante bonito puede ser a la salida del pueblo, tanto lo que es la avenida de Carlos Cano, el tramo de avenida de Cádiz también, y por supuesto lo que le llamamos como la revuelta de las pitas, ¿no? Y la recta esa hacia los bomberos va a ser un sitio bastante creo que bonito para verlo. Siempre hablamos que esta carrera, mientras más pendiente tengan la carretera, más posibilidades estamos viendo de verlo, ¿no? Pero quiero recordar también de creo que fue la última vez que pasó por aquí, tuve la oportunidad de verlo en la subida hacia Benocar. Estamos hablando que a lo que cualquier aficionado nos cuesta un poco de subir esas pendientes, estos corredores lo hacen con bastante facilidad. Por tanto, no podemos creer que van a velocidades inferiores al verlo en televisión, pero cuando lo vemos en directo nos damos cuenta que suben como auténticas motos, ¿no? Por tanto, yo creo que de buen sitio puede ser a la salida de Ubrique, porque tenemos quizás más visibilidad también, ¿no? Lo vemos algunos metros más que verlo aquí en el pueblo, en cualquier curva. Un mejor sitio quizás para plasmarlo también, para coger para echar una foto, quizás esa zona que tú nos decías. Por cierto, que invitamos a los oyentes de Radio Ubrique que realicen fotografías sobre el paso de Ubrique por la Vuelta Ciclista a España, que nos las envíen. Y bueno, pues aprovecharemos mañana para colocarlas en el Facebook de Radio Ubrique con la autoría, por supuesto, de la persona que la realice. Y así también podemos encontrar, bueno, pues el paso de la Vuelta en Ubrique, en zonas concretas de nuestra localidad, que nos gusta siempre vernos, ¿no?, reflejado por ahí en nuestro entorno. Es curioso, así que invitamos a nuestros oyentes a participar realizando sus instantáneas, también se lo desean. Pues con esa invitación, ¿no?, prácticamente, Víctor, nos vamos a quedar, agradeciendo el que nos hayas atendido. Y bueno, poco más, ¿no?, insistiendo en que disfruten los ubriqueños del deporte, en este caso del ciclismo, con la llegada a Ubrique de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Muy bien. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Gracias, Rocío, buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. La salud dental